Valle de Punilla. Noticias. Panorama. Donde la noticia quema. Simples testigos de un mismo hecho. Análisis. Un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. 10 de la mañana, 47 minutos en la República Argentina. Establecemos comunicación telefónica con Gustavo Cuello, capataz de la empresa Cuencas Serranas, para que nos cuente las últimas novedades respecto a la normalización de la empresa encargada del tratamiento de efluentes cloacales aquí en la cuenca norte de Punilla. Estimado Gustavo, buenos días, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va? Bien, estimado, la semana pasada cerrábamos la semana, usted nos anunciaba una reunión importante con gente del Ministerio de Trabajo, con gente de los diferentes sindicatos, estaban muy cerca de encontrar un acuerdo. ¿En qué ha quedado la situación de la empresa Cuencas Serranas al día de la fecha? Bueno, sí, la semana pasada, creo que fue el día jueves, nos hicimos presentes por una asamblea que había allá en citada por el ingeniero Bresciano, donde estaba, bueno, medio agua y saneamiento de la provincia, el ministro, estaba también el ministro de Trabajo, Sereno, y bueno, los dos sindicatos que tenemos nosotros, más abogados apoderados de la firma Cuencas Serranas. Bueno, después de una intensa y larga reunión, se pasó un cuarto intermedio hasta este martes, ¿sí? Bueno, dando la orden los sindicatos de que abran, viste que tuvimos cerrado las cajas, estuvo cerrada la oficina así la semana pasada, así que el viernes ya se dio la orden de que la oficina se abra, siguiendo siempre con el paro total de lo que es el servicio, ¿no es cierto? Pero las oficinas abiertas para que podamos recaudar dinero para ver si se podía completar los sueldos de junio y más el aguinaldo. Hasta ahora solamente se nos adelantó una mínima parte de lo que se recaudó el viernes. Así que bueno, debido a esto yo le pido a la gente, a toda la gente de acá de las cuatro localidades, que por favor se acerquen a pagar, porque eso va a ser un empujoncito, va a ser un alivio para nuestros bolsillos, si es que de ahí sale dinero para los sueldos, ¿no es cierto? Totalmente, pero con respecto al tema de fondo, ¿qué se pudo conversar? Bueno, en tema de fondo se trataron todos los temas que ya se saben, pero bueno, se puso en conocimiento al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Agua y Saneamiento de la provincia, así que bueno, dijeron que estaban buscando una solución, estaban tratando de buscar una solución. Por supuesto, ahí en esa asamblea no se vio ninguna solución, se iba a seguir tratando estos días que quedaban, entre el viernes, los días hábiles, entre el viernes y el lunes, y bueno, mañana tenemos porque se pasó un cuarto intermedio, y mañana sigue a las 10 de la mañana, así que mañana tendremos reunión de nuevo, ¿sí? Bien. Así que, bueno, con el tema este del tratamiento, como te decía, las guardias mínimas siguen, o sea, para que no haya desborde ni nada por el estilo. Nosotros hemos escuchado por ahí de que los reclamos no se estaban haciendo. No es así. Los reclamos que no se han hecho, uno que salió en los noticieros, era ahí en el Club de la Falda, un reclamo que nunca nos llegó a nosotros, el reclamo no nos llamaron, pero el otro día cuando nos enteramos por las noticias, automáticamente fuimos y lo solucionamos. Nosotros tenemos que cuidar que no haya derrames en las calles, y bueno, tal cual estamos trabajando para eso. En la medida que tengan que hacer alguna medida de fuerza, van a tener que resentir el servicio si fuera necesario. Y si fuera necesario, sí, nosotros tenemos fe en que ya mañana van a encontrar una solución a este problema. Y ya con la fe de que, bueno, ya están involucrados el ministro de Agua y Saneamiento, más el ministro de Trabajo, más la empresa Cuencas Serranas, que serían los que se tienen que ocupar de esto, ¿no es cierto? Tenemos la fe de que mañana podemos llegar a encontrar una solución. Totalmente. Si vos, de no haber solución, bueno, se va a empezar a ver resentido el servicio. Ya en la planta se nota ya que no es lo mismo que antes, pero bueno, seguimos tratando de que se mantenga. Las cartas están jugadas, estimado, la posición de los trabajadores, del sindicato, de la provincia. Es cuestión de que quienes tienen la solución la lleven adelante. Exactamente. Acá yo digo que hay dos responsables, ¿no es cierto? Por un lado, de la falta de los sueldos. Por un lado, Cuenca Serrana. Y por otro lado, también la provincia tiene su responsabilidad porque es la que concesionó el servicio, es la dueña del servicio. Cuenca Serrana ya cumplió con todos los plazos de concesión y bueno, eso es lo que se estuvo tratando en la reunión y tratar de que, bueno, el responsable se haga cargo de lo que le corresponde. La macana es que entre medio estamos nosotros los empleados. Por supuesto, ¿cómo están haciendo con la provisión de los químicos para el tratamiento de los líquidos? ¿O se los han podido entregar? ¿Tenían suficiente en stock? Sí, tenemos suficiente en stock. De todo modo, como ya lo dije otras veces, desde Cuenca Serrana le dan prioridad a los productos químicos. Hasta ahora no nos están faltando, se está dosando normalmente. Lo que sí se ha resentido en que, bueno, al estar los chicos con guardias mínimas, hay algunas cositas que se han roto, que no se está haciendo mantenimiento en la planta, hay como tipo de motores, algunas de esas cosas, y bueno, eso ahí es donde se está empezando a sentir el golpe este del servicio. Estimado Gustavo, mantenerse firmes en sus puestos de trabajo, esperemos que esto se normalice esta misma semana. Muchas gracias. Ojalá, muchísimas gracias por su espacio, un saludo a toda la población. Y bueno, y recordamos a la audiencia entonces, a los que puedan, a quienes puedan acercarse a cancelar la cuota, la tasa de cloacas, para que puedan cobrar su salario los trabajadores de Cuencas Serranas. Hablábamos con Gustavo Cuello, capataz de la planta depuradora de líquidos cloacales de la ciudad de La Falda. 10:54 minutos.